mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al ver nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Esperanza fiel en su amor confiamos, hay descanso en él. Te adoraré, adoraré. Estás aquí sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Oh, milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, milagros, abres caminos.

que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Yeah.

aplaude la fuerte en esta noche. Él es fiel. Él es bueno. Una vez nos reunimos con los muchachos y dijimos qué es lo que más nos asombra de Dios. Cuando llegó mi turno, cuando llegó mi momento, yo lo que dije fue: Él es fiel. Lo que más admiro de Él es su fidelidad. No merezco lo que tengo, lo que soy. Es por su gracia, es por su amor, por su misericordia. Amor.

Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Federal, cántaselo fuerte. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias, muchas gracias, Señor. Tus propias palabras, levanta un cántico nuevo, dale gloria, dale gracias. Oh, Cordero Santo, digno y volado, gracias, gracias. Es tu amor el que sigue hoy aquí. totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Mi vida en tus manos.